tu encuentro con el canto cardenche y cómo es tu decisión para irlo a buscar, digamos. Sí, pues yo llegué por casualidad porque un amigo me enseñó un día, en una noche del 2012, me enseñó un video de YouTube que es chistoso, ¿no? Porque es como contradictorio, porque un poco los mismos medios, las mismas tecnologías, que son un poco las que han desbancado el canto cardenche, son las que me hicieron llegar a él. Entonces, bueno, esta contradicción es como curiosa, pero sí, me enseñó un video casero de los cardencheros y me conmovió muchísimo, muchísimo. Entonces, bueno, siempre explico que me fui a dormir y soñé con unas bocas que me cantaban al oído ese canto, realmente como que me marcó y me desperté con la idea de hacer una película. Y pues no sabía muy bien qué iba a hacer, solo sabía que quería conocer a los señores, que me cantaran y grabarlos. Entonces nació como de algo muy, muy emocional, muy, muy visceral. Y nada, y después ahorré un dinero para poder comprar un boleto, bueno, dos boletos, junto al sonidista, junto a Iván Pujol, a Torreón, y fuimos 4 días ahí, y bueno, ya a los 10 minutos de conocer a los señores ya nos estaban cantando ahí me acuerdo, en el patio de Don Toño. Fuimos a buscar unas caguamas y ya se pusieron a cantar y fue realmente hermoso, y ahí pues confirmamos en que queríamos hacer la película. ¿Cómo construyes tú la historia, ¿no? A través de cuál es tu línea argumentativa para ir construyendo? Es la música, como te acabamos de decir, no hemos visto la película todavía, ¿no? Pero ¿cómo es la construcción? ¿Es a través de la música, a través de la historia, de las personas mismas? ¿Cómo lo vas hilando? ¿Cómo, digamos, pues, ¿no? Perdón, sí, adelante. Sí, no, esta fue el mayor reto y la mayor dificultad narrativamente, ¿no? Y cinematográficamente, porque siempre tuve claro que no quería ni una voz en off, ni hacer algo informativo, ni descriptivo, porque ya se habían hecho varios reportajes del canto cardenche, y yo quería hacer como algo muy emocional, porque justamente de una emoción surgió la motivación para hacer la película. Entonces, yo quería hacer como algo más atmosférico, más sensorial. Entonces, esta fue la mayor dificultad, porque era cómo contar sin contar y cómo construir la película a partir de varios personajes. Y finalmente creo que el canto es el personaje, un poco el hilo narrativo es un poco el canto, y sobre todo el espacio es lo que une a todos los personajes. Entonces, bueno, es una película que no es clásica, digamos, en cuanto a guión y a construcción narrativa, porque no hay un solo personaje que se desarrolle, no hay una voz en off, sino que hay muchos personajes, y es como una búsqueda de varios personajes que tienen relación con el canto, y no necesariamente que canten canto cardenche, porque al final la película no es precisamente sobre el canto cardenche, sino que es sobre esa necesidad de expresión. Que para mí es lo que es el canto cardenche, que es como una catarsis, y al final encontramos personajes que no cantaban canto cardenche, pero que para mí transmitían totalmente lo que es para mí el canto cardenche, la esencia, o sea, es esa necesidad por cantar. O sea, hay personajes que pues se la pasan cantando todo el día, porque quizás traen una pena adentro, porque se les ha muerto la mujer, ¿no? O porque se sienten solos. Entonces, para mí estos personajes eran muy importantes y no necesariamente eran cardencheros. Y el escenario es un escenario desértico, ¿no? Donde también da, digamos, es muy a nivel visual, puede ser también muy simbólico, ¿no? En esta narración de un canto tan profundo. Sí, o sea, es las dos comunidades en las que grabamos, que son Sapiorís, que está en el estado de Durango, y La Flor de Jimulco, que está en Coahuila, están en la laguna, es el semidesierto, y la verdad es que cinematográficamente era increíble, porque pues son lugares que te permiten justamente recrear esa atmósfera que yo quería, con el viento, el polvo, ¿no? Entonces, al final, también el desierto acaba siendo un poco el un personaje, ¿no?, de la película. Sí, yo creo porque hay una... yo supongo que en todo el trabajo de que hubo previo, de preparación, investigación, etcétera, fuiste encontrando como otras expresiones. Yo conocí el canto cardenche fundamentalmente por Juan Pablo Villa. O sea, fue la primera vez que yo escuché una canción cardenche, fue con él hace ya varios años. Y me interesó muchísimo saber de dónde venía el canto, ¿no? Descubrir a los cardencheros fue toda una, pues sí, una experiencia nueva, ¿no? Justo como tú la narras, no tuve la pasión como para llegar a hacer la película. Pero, efectivamente, ahí yo he leído muchos de los mensajes que aparecen en diferentes espacios donde colocan las piezas. Y muchas de las expresiones de la gente son muy similares a la tuya. Hay una emoción al encontrarse con esa música, y les provoca llanto, les provoca un sentimiento profundo. Es como una especie de encontrarse con estas historias contadas a través del canto, ¿no? Pareciera que están profundamente conectadas a nuestras emociones, ¿no? Sí, totalmente. Y tienen una larga historia, ¿no? Aunque está digamos en una situación bastante vulnerable, en la posibilidad de desaparecer, ¿no? Como canto, tienen una larga historia. ¿Con qué historia tú te encuentras ahí cuando vas y hasta dónde te llevan, ¿no? Porque seguramente... Claro. Sí, o sea, justamente lo que dices es interesante porque, o sea, yo creo que el canto cardenche tiene un poder para conectar emocionalmente con la gente absoluto y puede conectar con gente de varios países, ¿no? Que no tienen nada que ver con México ni con la laguna. Y es lo que me pasó a mí, o sea, de hecho yo el video en YouTube lo vi desde Barcelona, ¿no? Y yo soy catalana y la verdad es que no conocía mucho el norte de México y me conectó totalmente y creo que la música tiene este poder y músicas como por ejemplo el canto hondo flamenco o el blues tienen este poder para conectar emocionalmente y yo también siento que eso es lo que a mí me cautivó porque a mí por ejemplo no me interesó las letras del canto cardenche que casi todas son de amor y desprecio porque o sea, son letras que son hermosas, son súper interesantes, pero finalmente son letras que también podemos encontrar en otras músicas, ¿no? A mí lo que me cautivó era esta peculiaridad a la hora de cantar, o sea, esta emoción, como ese desgarre, esa nostalgia, y lo que me empezó a interesar es el por qué era así. O sea, entonces me obsesioné un poco con la pregunta que era ¿de dónde proviene este bello dolor? Y creo que esta fue mi guía para hacer el documental, porque, como te digo, empezó como algo muy emocional, entonces la película se fue construyendo a lo largo del camino, ¿no?, del proceso. Y para mí esta pregunta fue clave. Y para mí fue muy interesante ver cómo un espacio o un contexto histórico o social puede influir en una expresión artística, ¿no? Entonces, una música es como es, por donde vive, por la gente que lo crea y por la historia que tiene esa gente. Y eso fue lo que me fue interesante en el documental y finalmente por eso me enfoco bastante en la historia de esas comunidades, que son comunidades que se crearon alrededor de las haciendas algodoneras. Entonces, pues la gente que creó estas canciones, que no se sabe exactamente el origen de cuándo es, pero se sabe que el punto álgido fue en la época del porfiriato, la época de las haciendas algodoneras, y pues eran gente que vivía en condiciones de casi esclavitud, entonces eran gente que era muy, muy pobre, y por eso cuentan los cardencheros que es un canto a capela, porque no tenían dinero para instrumentos, y por eso refleja esta nostalgia y esta dureza de la vida, porque ellos, era la única forma que tenían para desahogarse, y para al final crear un poco de colectividad, porque ellos trabajaban todo el día y al final de la jornada cuentan que se iban a las orillas de la siembra a cantar, para simplemente pues estar con los amigos y flirtear a las chicas y pues tomar sotol, ¿no? Y pues no había ni electricidad, entonces lo único que tenían. Y pues ahí me interesó muchísimo eso, cómo una expresión artística, en ese caso un canto, puede reflejar toda una historia de una comunidad. Llegó la hora en que me vaya hasta las estrellas. Voy caminando muy despacito por la vereda. La noche negra se está acercando, la estoy sintiendo. Bajo la sombra de un viejo arbusto descansaré. De pronto duermo y estoy soñando que estoy volando por fin en libertad. Soy venías de tu película anterior un poco como conectando con el campo también, Sí. ¿no? Es decir, digamos que no es tan tan fortuito, ¿no? Sí hay una, sí ya hay una conexión previa, ¿no? Digamos, que la tienes, digamos, instalada Sí, en tu persona, todavía no pero entiendo por qué. y esta historia pasada. ¿Tú cómo te encuentras a los cantantes en su realidad, en su contexto actual? ¿Qué tan diferente es de las historias que cuentan de sus padres, de sus abuelos? Hay una entrevista a ellos donde hablan más o menos como les contaban sus padres. ¿Qué tan diferente tú encuentras esas historias que te contaban, ¿no? Del porfiriato con su realidad contextual donde ellos impulsan la conservación del campo? Ajá. O sea, claro, mi realidad no tiene nada que ver. Nada que ver. Y supongo que también por eso me interesa, ¿no? O sea, al final un documentalista es un curioso. Y pues siempre pues quiere conocer mundos ajenos al propio. Pero a la vez siento que lo interesante es encontrar conexiones en estos mundos tan diferentes. Y siento que al final lo que nos une un poco pues es esta necesidad de expresar, ¿no? Algo de desahogarse, que ellos lo hacían con el canto cardenche y pues yo quizás lo hago dibujando o haciendo películas, ¿no? O cantando otras cosas, pero finalmente todos tenemos esta necesidad. Y de hecho en la película en la película siempre hay una tensión como entre el pasado y el presente, y un poco también muestro la realidad del presente, porque obviamente las haciendas algodoneras ya no existen, ya no existe esta realidad de los peones, de las haciendas algodoneras. Entonces, digamos que visualmente esto ya no lo encontré, pero lo encontré en otros trabajos de hoy en día ahí, como por ejemplo el trabajo en las minas de mármol, que todavía se jala la piedra a mano. Entonces, bueno, para los que no han visto la película, es una escena donde dos señores están a pleno sol ahí jalando la piedra a mano, y realmente transmite transmite muchísimo esta dureza por el trabajo, que para mí es lo que me permitía hacer una analogía al trabajo duro de los peones de las haciendas algodoneras. Y también muestro el trabajo de los jóvenes de hoy en día, que la mayoría de estos pueblos trabajan en maquiladoras, se van a las ciudades, a Torreón en este caso, a trabajar en las maquiladoras textiles, que son maquiladoras normalmente de Estados Unidos, que trabajan para las grandes marcas, y pues al final para mí es un poco la esclavitud moderna, y los jóvenes de ahora realmente no tienen nada que ver con el trabajo de antes, ya no trabajan en el campo, ya tienen acceso a las nuevas tecnologías, a todos las herramientas de ocio que pueda haber, pero finalmente yo siento que también tienen una vida laboral muy dura y también tienen necesidad de expresar de alguna manera, y por eso también el canto cardenche se ha transformado un poco en otras músicas, como por ejemplo el hip hop, que es lo que muestro en el documental, ¿no? Que para mí el hip hop pues podría ser el nuevo canto cardenche. Entonces, al final, pues mi realidad es muy diferente a la de ellos, y la de los jóvenes también es muy diferente de los antiguos cardencheros, pero pues para mí lo bonito es encontrar estas conexiones, ¿no? De la gente de hoy y de la gente de hace 2 siglos, y al final son las mismas cosas que nos preocupan, ¿no? Pues poder sobrevivir y pues poder desahogar estas penas por cosas a veces un poco surrealistas o absurdas de la vida. Sí. Te quiero hacer una pregunta, porque por un lado está esta realidad de los cantantes de Durango y Coahuila, y al menos en la Ciudad de México, ¿no? Digamos, está esta expresión. Te digo, yo conocí el canto cardenche por Juan Pablo Villa, de hecho grabamos un video en la Merced junto con León Zoki y Tarek Ortiz y haciendo un canto cardenche, y ellos han venido promoviendo mucho el canto cardenche, por lo menos al estilo que ellos lo hacen, ¿no? Tú conoces más o menos, ahora está el coro acardenchado, ¿no? Sí. Tienen el proyecto musical. Estos encuentros de renovar el canto cardenche, porque yo he encontrado mucho que les pongo a Juan Pablo Villa y conecta a muchos jóvenes, ¿no? Relativamente rápido con esta renovación del estilo, y conectan también muy rápido con el estilo original, digamos. Entonces, tú cuando encuentras estas dos cosas en, como te digo, no sé si las tratas en tu documental, porque hay como esta expresión urbana, ¿no? De la Ciudad de México, con estos músicos, con estos artistas, y está esa otra expresión desde el campo, y ambas expresan una emocionalidad semejante, pero ambas representan las realidades bien diferentes, ¿no? Sí. ¿Tú encuentras esto y juegas o lo usas en tu documental? Sí, de hecho Juan Pablo Villa colaboró en la película. Uh-huh. Y hay dos piezas sonoras en su película, en película, perdón, y también hay otro grupo que se llama Los Caballeros del Plan G, que son, hacen hip hop, y ellos ahora tienen un proyecto muy interesante porque están poniendo rap encima de pistas de canto cardenche. Entonces ellos también, afortunadamente, pudimos tener una pieza de ellos y está en los créditos finales, y las dos piezas de Juan Pablo están en lo largo de la película. Y a mí me encantó hacer estas colaboraciones, y justamente me gustó mucho porque a mí me parecen muy interesantes estas transformaciones y reinterpretaciones de una tradición y del canto cardenche. Y, o sea, el documental es muy nostálgico, ¿no? Pero yo, en mi opinión personal, no soy nostálgica en cuanto a la desaparición de las tradiciones, porque para mí las tradiciones no mueren, sino que se transforman y se pueden transformar en estas propuestas tan interesantes. Siento que para mí son totalmente válidas estas nuevas propuestas, y siento que es válido cuando uno es conocedor de esta tradición, ¿no? Y cuando hace una reinterpretación valorando y con conocimiento de esta tradición. Y siento que en el caso de Juan Pablo y los Caballeros del Plan G lo están haciendo totalmente, porque Juan Pablo conoce los cardencheros desde hace muchos años, ha ido muchos años a Sapiorís a cantar con ellos, a aprender, han hecho conciertos juntos, entonces ahí hay un conocimiento absoluto de parte de Juan Pablo. Y los Caballeros del Plan G también es súper interesante porque ellos son de La Laguna, son de allá. Y me encanta porque sienten un orgullo de las tradiciones increíbles, y además me parece muy interesante porque allá en las comunidades los jóvenes no valoran el canto cardenche, lo valoramos más afuera que adentro de la comunidad, y que los raperos y ellos mismos valoren las tradiciones puede jalar a la gente joven y puede hacer que estos jóvenes revaloricen otra vez las tradiciones, ¿no? Entonces a mí me parece súper necesario y muy muy importante, a mí me encanta, y por eso pues también hicimos esta colaboración en la película. Y es interesante porque, como te explico, el documental no es nada descriptivo ni nada informativo, sino que pues yo lanzo las preguntas y pues el espectador ahí, cada quien pues se hace sus reflexiones, sus preguntas. Entonces es interesante porque ahora que lo hemos mostrado, se habla mucho de eso. Muchos me preguntan qué pienso yo de que se hagan nuevas versiones del canto cardenche, ¿no? Con otros formatos. Y también les preguntan a los cardencheros. Entonces, fuera de lo que piense yo o no, o lo que diga en el documental, me parece muy importante que se genere esta discusión. Me parece muy interesante. Sí, aporta mucho a un diálogo pues intergeneracional, intercultural también, porque entre las ciudades y el campo que se encuentran con estas músicas, ¿no? Que justamente, como decías tú al principio, o sea, la música ha demostrado también muchas veces este imaginario de las fronteras, ¿no? O sea, es la que llega más inmediatamente a un lugar, y no importa qué cultura, no importa, sino te conecta, te comunica, ¿no? Y al pie de un árbol mi alma se encuentra triste, y aluminada con la luz de la mañana. Say pasando pues ya a la película propiamente, ¿cómo te ha ido, cómo te ha ido con las presentaciones? Fue en el Festival de Los Cabos, si no mal recuerdo, donde se presenta, ¿no? Por primera vez. Pero a partir de ahí, pues ha seguido, digamos, pues su trayectoria de presentaciones, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo has valorado este camino? Uh-huh. Este, al parecer, comienzo de camino, ¿no? De la película. Sí, pues acaba de comenzar el recorrido. Se estrenó en noviembre en Los Cabos. Y ahorita ha estado en Ambulante. Y además ha sido genial porque pues hemos podido invitar a los cardencheros, tanto en Los Cabos como en Ambulante. Entonces, vivir esa experiencia con ellos ha sido genial. Y ahora en Ambulante, hablando de Juan Pablo Villa, justamente en la Ciudad de México, en una de las funciones que vamos a hacer en el claustro de Sor Juana, ellos van a dar un concierto con el coro cardenchado justo antes de la película. Y ahora vamos a hacer una presentación en Torreón, que va a ser como la presentación oficial justo en los lugares donde filmé, que bueno, es en Torreón y en Sapiorís y en la Flor de Jimulco, para que la gente a la que grabamos también se vea, que ya lo han visto, o sea, ya antes de cerrar el corte ya lo vieron los personajes, pero ahora pues vamos a hacer como una presentación a todo el pueblo. Y ahí también va a ser, bueno, yo estoy muy contenta porque van a venir también los Caballeros del Plan G, los hip hoperos, y también van a dar un concierto junto a los cardenches. Entonces, bueno, va a ser una simbiosis ahí de música y cine genial. Y bueno, y estuvo también en el Festival de Cine Latino de Toulouse, y pues muy contentos porque ganó el premio Mejor Documental. Y pues nada, ahora pues estamos esperando a ver, estamos justo en el trabajo de mandar a festivales y a ver dónde se va a mostrar más. Y ahora pues va a seguir en Ambulante, que todavía falta Chihuahua y Ciudad de México. Muy bien, pues parece que está bastante interesante, por lo pronto, lo más cercano para el documental, ¿no? Y para mí, por supuesto, que va a ser este recorrido con el documental. Uh-huh. Ya, digamos, para ir cerrando, tú ahorita evidentemente estás enfocada a esta parte del documental, ¿no? A este documental en sí. Pero supongo que ya empiezan a girar nuevas ideas, hay cosas. Sí. Sí. Que andan por ahí. Eres de las documentalistas jóvenes, ¿no? Que está, digamos, pues sí, que está aportando a la escena, podríamos llamarle, del cine documental, ¿no? En México. ¿Tú cómo ves, esta pregunta es para ti, ¿tú cómo ves en tu experiencia el momento del cine documental en México? Ya como en esta otra, toca una época, la semana pasada entrevistábamos a Cristiane, ella, digamos, viene de una generación previa, y pasa de esta historia de cuando no había tantos festivales de cine documental. Tú eres de una generación diferente, te toca pues ya otra realidad, una producción enorme de cine documental, ¿no? O sea, enorme, sí. Como nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido tantos documentales circulando por el mundo. ¿Tú cómo has vivido, cómo ves esa escena, este momento del cine documental? Sí, pues yo siento que el boom del cine documental en México debe tener como 10 años, 15, no sé, que es justo también cuando yo hice el primer documental. Mi primer documental lo empecé en el 2006, entonces sí he podido ver este increciendo del cine documental, cosa que es increíble, y siento que también eso sucede porque el cine documental es como un espacio donde te permite experimentar muchísimo y te permite hacer películas con menos presupuesto. O sea, eso fue mi experiencia personal. Yo venía de una escuela de cine en Barcelona. Yo me gradué como cinefotógrafa y era una escuela que es muy buena, pero siento que está muy enfocada en la ficción tradicional. Entonces, a mí llegar a México, al CCC, que vine con una beca de intercambio, descubrí otro mundo en el cine, descubrí que se podrían hacer otras cosas, que se podían hacer cosas con un crew chiquito, que podían ser híbridos, que podían hacer cosas mucho más experimentales. Entonces, en mi caso personal, yo siento que puse todo mi aprendizaje de la ficción, ¿no? En el documental, porque al final yo hago bastante puesta en escena o guión. Entonces, pues es que el documental te permite experimentar muchísimo. Y siento que el boom del documental es causa de eso, de que la gente le ha perdido un poco el miedo a experimentar. Entonces, la verdad es que han salido propuestas increíbles, increíbles. Y además siento que unas se complementan a las otras, ¿no? Porque hay cine que habla de cosas culturales, como podía ser mi película, La Morir a los Desiertos, pero pues también es una ventana necesaria para hablar de los problemas del país y han salido documentales increíbles como por ejemplo El Alcalde, que para mí es una de las mejores películas que se han hecho, o la de Berardo González, que es una maravilla. Y bueno, las de Tatiana Hueso también. Entonces, pues al final es una ventana necesaria también. Sí, es una ventana necesaria y es un cambio radical, ¿no? Yo veía, estaba escribiendo un artículo y justamente veía una entrevista a Francis Ford Coppola a finales de los 80 y él ya planteaba justamente la muerte del cine en su formato tradicional, ¿no? A partir de la experiencia de la cámara de 8 milímetros y la posibilidad de experimentar de prácticamente cualquier persona, y entonces todavía no se veía el salto que daría también la era digital, ¿no? Que facilita también esa posibilidad. Claro. Yo te agradecería muchísimo haber tenido esta entrevista. Esta era mi última pregunta. Justo hoy acá se presentó en un evento que organiza el EZLN y el CNI, la película de Berardo González, la de La Libertad del Diablo. Una gran película. Sí, es una gran película. Y pues yo te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pues ojalá pudiéramos ver prontamente tu película, ¿no? Es una cosa que aquí nos hace muy bien, justo porque hay un crecimiento de la comunidad que está promoviendo, produciendo, viendo, creando audiencia para el cine documental aquí en San Cristóbal, ¿no? Entonces, pues muchísimas, muchísimas gracias, Marta. Sí, no, pues muchas gracias a ti. A mí me dará mucho gusto que se vea la película en San Cristóbal, entonces vamos a hacer lo posible. Sí, pues esperamos que sea pronto. Sí, ojalá, pues Ojalá. sí. Pues muchísimas gracias también. Pues muchísimas gracias y bueno, aquí volveríamos al programa habitual. Mi habitación negro ¿dónde están? ¿A dónde están? Que no los miro. Me acuerdo de ellos, pero un suspiro. Sabrá Dios dónde andarán. Esos ojitos son muy bonitos, esos ojitos son muy hermosos. preciosos hay, y ojitos negros, sabrá Dios dónde andarán. Todos me dicen que por ahí andan, que por ahí andan, yo no lo admiro. Me acuerdo de ellos de un suspiro, ay, y ojitos negros, sabrá Dios dónde andarán. Que por ahí andan, por la estación. Y yo no olvidé, dije yo son, ay, ojitos negros, dueños de mi corazón. Es que, bueno, estamos de regreso porque acaba de decir una cosa bien interesante que muchas veces no audiencias y alguna gente muy lejana al cine no contempla, que es justamente el diseño sonoro, el sonido, ¿no? Que es una pieza clave. Sí. Es una pieza clave de una película y a veces sí. Es el personaje de la película, ¿no? Pero los propios cineastas no lo tenemos tan en cuenta. Uh-huh. Y es muy triste porque es que se pueden hacer cosas maravillosas. Yo misma lo he descubierto con esta segunda película. Y ha sido increíble esto. Sí, ¿cómo fue ese encuentro con el sonido en esta segunda película? O sea, pues supongo que al hacer una película de música, pues claro, el sonido ya pasó a un plano de importancia, ¿no? Entonces, pues me acuerdo que al igual que hice un guión, una escaleta antes de filmar, también hice un guión sonoro, o sea, lo que yo me imaginaba de sonidos, justamente para recrear esta atmósfera. Por ejemplo, para mí, uno de mis referentes es Tony Gatliff, que me encanta. Que aquí en México no es muy conocido, pero bueno, es un director franco-argelino que es medio gitano y todas sus películas van en búsqueda de la cultura gitana. Entonces tiene películas en India, en Rumanía, en España, en varios países. Y para mí es de los directores que mejor filma la música, porque es eso, o sea, no es la música como algo integrado así después de acabar la película, sino que integra la música en la propia manera de filmar y la integra en la historia y en las emociones de los personajes. Entonces, bueno, para mí era un referente. Entonces, o sea, esto era la hora de filmar la música, pero el sonido también era un personaje muy importante para crear esta atmósfera. Y también, por ejemplo, para mí era muy importante que el canto cardenche no sonara como una música en off, ¿no? De un disco. Sino que para mí era muy importante que sonara como es el canto cardenche en la comunidad, que es imperfecta, y además es que creo que su belleza está justamente en esa imperfección, en estas voces desgarradas, que de pronto se oye que tosen, o de pronto paran y se prenden un cigarro, ¿no? Lo que sea. Entonces el sonido, el ambiente, ya era muy importante al pensar esta película. Y fue muy interesante porque pues con el sonidista pues trabajaba de una forma muy creativa y pues nos obsesionábamos con cosas, por ejemplo con el tren, que también es otro personaje. Entonces pues pues tanto Iván como Adrián, que fueron los dos sonidistas, pues al final nos obsesionábamos con el tren y tenemos el tren grabado de miles de ángulos, diferentes horas del día, con diferentes micrófonos. Entonces pues a la hora de grabar también fue divertido como explorar estos sonidos. Y luego el diseño sonoro, que Christian Giraud hizo un gran trabajo, mucha gente destaca su trabajo en la película, y pues le entregué este guión sonoro previo que yo había hecho, y pues de ahí fuimos trabajando, y un poco lo que hicimos es que la película, un poco la información está concentrada, la poca información que hay está concentrada al inicio, y a lo largo de la película se va transformando en algo cada vez más onírico, más atmosférico, y el sonido fue muy importante para poder generar esto. Entonces, bueno, para mí, descubrir el sonido en esta película ha sido de las mejores cosas. Sí, sí, hay justo una de las cosas que hablábamos con unos músicos, también era justo este tema, porque ellos musicalizan aquí, musicalizan proyecciones en vivo, ¿no? Ah, ok. Y justo ellos hablaban de eso, de es que la gente a veces pues, pierde el sentido de la música, a veces haces música porque está pues predefinida ya, o sea, ya hay una receta para un tipo de película, el tipo de música que vas a escuchar, el tipo de sonido, de diseño sonoro que vas a escuchar para tal o cual película, y de pronto encontrarte con nuevos sonidos, con ambientes que no, que puedes recrear de formas muy diversas, y el reto que implica hacer una película sobre música o sobre músicos que, de estas características, ¿no? Sí. Porque los oyes y a veces dices, bueno, pues está desafinado, o tal voz está fuera de tono, pero todo eso es parte de lo natural de esas piezas musicales, ¿no? Y luego también en documental, no sé por qué se tiene la idea de que el sonido no es tan importante, ¿no? Con que se oiga ya está bien. Sí. Y no, se pueden hacer cosas increíbles en el sonido, que por ejemplo yo creo que Rulfo ya lo hizo con la película de En el Hoyo, yo creo que ahí, bueno, para mí fue todo un descubrimiento también ver su trabajo con el sonido en su película, y se pueden hacer cosas muy interesantes. Entonces sí, el sonido hay que abogar por él. También. Sí, eso es algo que se le recomienda a los jóvenes realizadores que están entrando, es así de no pierdan de vista el sonido. Sí, exacto. Pues muchas gracias otra vez, y ahora sí voy a apagar la grabadora. Desiertos me voy de elegido, y esa estrella marinera solo en pensar que ando lejos.